estamos con el hijo de la perra que los parió acá un ratito antes de tocar, ¿o no? Bienvenidos a La Plata. Buenas tardes, muchas gracias. La verdad que sí, primera vez en el Teatro Sala Ópera. No, primera vez en La Plata, ya estuvimos en la ciudad, ya creo en 5, 6, 7 ocasiones, no me acuerdo. Empezamos viniendo a un lugar que se llamaba La Casa del Pueblo, después pasamos a otro lugar un poquito más grande, en la Fiesta Limón. Después hicimos Zenon en varias ocasiones, hasta que se llenó bastante. Y decidimos pasar a un lugar por ahí un poco más grande, no sabemos, o sea, la primera vez que hacemos acá. Lleno, ¿no? Pero vamos a estar más cómodos. Veremos, así que no, seguramente no. Cuando pasamos a un lugar un poco más grande, nos quedamos ahí a laburarlo un rato hasta que se vaya poniendo en show tras show. Así que nada, aparte nos hablan muy bien de este lugar. Y igual está siempre bueno venir a La Plata, que es una ciudad que dio tantas bandas buenas al rock argentino. Están haciendo un año increíble, porque ya han tocado en Cosquín Rock, Paradero Rock. Y sí, hicimos una gira por el litoral, que estuvo re buena, Córdoba y Santa Fe también. Y la verdad que estamos armando un año, los muchachos están festejando, se puede escuchar. Estamos haciendo un año en el que vamos a viajar mucho por el interior del país. Siempre tuvimos el sueño como de federalizar la perra que nos parió, y de a poco eso está dando sus frutos, porque fuimos al norte y movida, fuimos a Tierra del Fuego y movida, vamos al litoral y movida. Y de a poco la idea es que la perra de los parios se vaya extendiendo. De hecho ya está pasando que nos están reclamando en algunas ciudades que a veces por dinero no podemos ir. Pero la intención era federalizar a la perra que nos parió, primero en las redes y después con presencia física. Así que de a poco vamos logrando el objetivo, más allá de Capital Federal. Hicieron un Vorterix, ¿verdad? Sí, hicimos un Vorterix para festejar los 10 años. Igual Vorterix es un lugar que venimos tomándose bastante. Siempre, por suerte, tenemos la fortuna de llenarlo. Ahora vamos a tocar por primera vez en Groove, cómo nos va y cómo recibe la gente este nuevo disco que aún no salió. ¿Este disco tiene dos partes o son dos discos diferentes? Es un disco doble, editado en dos partes, ni tan tarde ni tan pronto. Hicimos un poco emular la idea de Lobo Suelto, Cordero Atado, claro. O de la Argentinidad. Malo era, sé lo que no sé, sé lo que sé. De Bersuit, y Guns N' Roses y de afuera hicieron también una movida parecida. Es un disco doble, pero que se edita en dos partes. La prioridad fue una cuestión económica, ¿no? Que no será más económico editarlo así, aparte está bueno. Hay títulos que juegan entre sí, el arte es un juego también, es todo. Viene a ser un álbum conceptual. El primer disco tiene como un paréntesis, ¿no? Claro, porque el título entero es Ni tan tarde, no por mucho madrugar, ni tan pronto amanece más temprano. Entonces se forma la frase, no por mucho madrugar amanece más temprano, ni tan tarde, ni tan pronto. Y hay jueguito así entre las letras, los títulos, las canciones, algunos personajes y la gráfica. ¿Hoy se va a ver un poco ese adelanto del disco? Seguramente toquemos alguna de las canciones del disco nuevo, pero estamos guardando como toda la artillería para Groove. Lo que pasa es que hoy vamos a hacer una lista distinta con temas que siempre la gente pide y nunca tocamos, porque entendemos que a partir del show que viene van a ser, digamos, shows con muchas canciones de los dos últimos discos. Entonces, hay canciones. Estamos en la complicación de que si no tocamos 4 horas, hay temas que te quedan afuera. Entonces, hoy vamos a meter todas esas canciones que quizá por mucho tiempo no las toquemos. Sí, va a ser un show increíble hoy. Va a ser un show que todo va a estar bueno. ¿Cómo sigue la perra que nos parió de adelante? Bueno, ahora tenemos Groove, ¿cuándo sería? Groove 9 de mayo. Y después tenemos, bueno, Rosario el 6 de junio. Estamos cerrando Varadero. Y estamos cerrando Mar del Plata. Paraná también, que es un lugar que siempre nos recibe muy bien. Y estamos craneando, empezando a armar una gira por el sur del país y volver al norte. Bueno, te agradezco muchísimo la web que nos haya regalado estos minutitos. Bueno, acá el viejo de la perra que nos parió, en nombre de toda la banda, un saludo muy grande para la gente de acá Rocky, que sigan apoyando a las bandas en ascenso.